mía hasta las 6 de la mañana. ¡Ándale! ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? Mi amor, la razón de mi vivir.